así de grande. Es que quiero amarte, porque me salvaste, mi brújula arreglaste. Y ahora tengo rumbo, llévame tú a lo profundo. Si lo hago yo, tú sabes que me hundo. Ven, acompáñame en cada segundo. Porque si tu presencia va conmigo, nada me falta, nada me falta. Me has demostrado que yo soy tu hijo, y tú eres mi oro, y tú eres mi oro. Se mueven las aguas de tu sanidad. Como dice, y yo entraré por la fe. Le veré, yo danzaré. Será evidente en mí su poder, su poder. Yo entraré por la fe. Le veré, yo danzaré. Será evidente en mí su poder, su poder. Porque si tu presencia va conmigo, nada me falta, nada me falta. Me has demostrado que yo soy. Y tú eres mi oro, y tú eres mi oro.